Pez Platicando, un programa donde encontraremos invitados, videojuegos, la actualidad del fútbol, pasatiempos y mucho más. Pez Platicando. Acompaña a Ulises Caballero todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Pez Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Saludos cordiales, colegas. Hoy estamos iniciando este Pez Platicando aquí en Ameca Meca. Estamos en vivo con este frío, con esta lluvia. Acá desde Ameca Meca estamos transmitiendo por La Voladora Radio en franca rebeldía por el 97.3 FM Ameca Meca y Zona Volcanes. Les comparto los contactos en cabina, es el teléfono 5979785252, el WhatsApp es 5540615459. Nuestras redes sociales es Facebook, Twitter e Instagram como La Voladora Radio y también nos pueden escuchar por www.lavoladora.org. Y si quieren conocer más noticias de la actualidad de Ameca Meca, pueden buscar en Facebook como La Voladora Noticias, colegas. Pues bueno, en esta ocasión vamos a seguir con este mes de aniversario de nuestro tercer año al aire acá en nuestra casa La Voladora Radio. Y pues tenemos un invitado de lujo donde vamos a conversar pues todo lo que viene siendo su carrera y conocer un poco de la historia de nuestro querido invitado, que en esta ocasión es nuestro querido Jordi Canseco. Jordi Canseco es un futbolista profesional. Hace poco fue campeón en la Liga Balompié Segunda División con el equipo de Cóndor Fútbol Club. Y pues bueno, vamos a conversar con él un poco. ¿Cómo estás, mi querido Jordi? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien, la verdad. Muchas gracias por la invitación. Okay. Y estamos muy bien. Bueno, mi querido Jordi, pues bueno, vamos a conversar un poquito de tu carrera, de lo que viene siendo pues tu opinión sobre el mundo futbolístico, pero primero quiero que el público conozca a Jordi Canseco. Me gustaría que conozcan esa parte humana detrás del deportista exitoso que eres, y entonces me gustaría que tú te describas quién es Jordi Canseco, qué haces, más que nada para que te conozca la gente, es el lado humano, ¿no, mi querido invitado? Ok. Bueno, pues mi nombre completo es Jordi Canseco Vázquez. Okay. Soy originario de Ciudad de Estepe, Oaxaca. Uh-huh. Más conocido en la zona del Istmo. Uh-huh. Y pues soy portero, soy muy apasionado por la portería y pues me gusta todo lo relacionado al deporte, me gusta mucho también los videojuegos y yo creo que sería todo, yo creo. Okay, pues bueno, hablando del mundo digital, vamos a conocer a nuestro invitado sobre sus opiniones, sobre sus gustos en ese mundo. Y pues vamos a la siguiente sección, el mágico mundo de los videojuegos. El mágico mundo de los videojuegos. Anécdotas, opiniones y actualidad. Es momento de presionar Start. Bueno, colegas, pues vamos a conocer un poquito de lo que viene siendo nuestro invitado sobre su opinión del mundo de los videojuegos. Antes de comenzar a platicar sobre ellos, pues bueno, seguimos celebrando este tercer aniversario, colegas. En esta ocasión, nuestro querido AZK nos ha hecho unos regalitos de juegos digitales y algunos complementos de diferentes juegos que pueden disfrutar. Ya saben que las preguntas, ahorita antes de que termine este bloque, se las voy a compartir, pero estén muy atentos para poderse llevar alguno de estos obsequios de parte de nuestro querido AZK. Bueno, mi querido Jordi Canseco, ¿cuándo fue tu primer contacto en el mundo de los videojuegos? Pues yo creo que desde de que tengo memoria, por ahí como desde los 6, 7 años, por ahí mis hermanos tuvieron su primer consola de juego. Yo creo que los veía mucho, yo creo que desde ahí veía que jugaba mucho, y yo creo que desde ahí me empezó a llamar mucho la atención lo que era los videojuegos, y creo que me fui metiendo mucho en ese tema porque fue algo que me llamó mucho la atención. Perfecto. Ahora, bien, en tu opinión, en la actualidad ya ves que ha cambiado mucho el mundo de los videojuegos. Ya no son como este tipo de juegos que teníamos antes, el que viene siendo el tipo que es físico, ahora ya es pues un tipo de juego digital. ¿Tú qué opinas? ¿Te gusta este tipo de cambio donde ya no tienes contacto con el, pues con el disco, que antes era un disco, simplemente ahora ya lo descargas desde tu consola o desde tu PC? Sí, pues sí, la verdad que pues desde cuando comencé con esto de los videojuegos ha ido evolucionando, y yo creo que cada vez que va avanzando, yo creo que uno se va adaptando a lo que es el estilo de juego, de lo que a lo que nos vienen vendiendo los que son las marcas y así. Okay. ¿Actualmente juegas alguno de ellos? Sí, lo que más juego yo podría decirse que es el juego de FIFA. Okay. De FIFA 2023, que es relacionado al ámbito de fútbol, que es lo que más juego. Okay. ¿Qué es lo que te ha gustado más de este juego? Pues yo creo que como es mi deporte favorito, yo creo que estoy más relacionado a eso, a las estrategias, a jugar fútbol, a crear tu modo carrera, a tener tu equipo. Yo creo que eso es lo que más me gusta, tener tu propio equipo y llevarlo al campeonato. Okay. Actualmente FIFA va a cambiar de nombre, se va a llamar FC Sports. Entonces, para esta futura entrega, ¿qué te gustaría que ingresaran, que agregaran en esta nueva entrega para que te gustara más el juego? Pues yo creo que como todo mexicano, yo creo que le gustaría que estuviera a los equipos mexicanos. Uh-huh. Pues como cada que va avanzando, más realismo, que le metan más ligas que actualmente no tienen. Yo creo que eso es lo que más me gustaría. Okay. Bueno, actualmente ya ves que ya los juegos tienen mucha realidad. Actualmente tú estás en una liga de fútbol que es alternativa a la Liga MX. Pero si a tu equipo lo licenciaran, ¿qué te gustaría que agregaran? O sea, vamos, tú ya estás en el juego. ¿Qué es lo que te gustaría que agregaran como stats? Vamos, pues, ¿qué condiciones, como tú que eres portero, te gustaría que resaltaran si estuvieras en un videojuego de fútbol? Yo creo que me gustaría mucho que resaltara mucho mi liderazgo, mis habilidades para el control de pelota. Yo creo que mucho despeje, y yo creo que pues el, como te digo, como te repito otra vez de lo que te digo, el realismo, que traiga ya mi cara hecha, como soy en la vida real, y yo creo que es lo que más gustaría. Okay, perfecto. ¿Te gustaría que estuviera bien escaneado tu rostro? Y bueno, sí. Perfecto. Ahora bien, en un futuro, ¿cómo te gustaría que evolucionaran los juegos? Por ejemplo, ¿qué es lo que te gustaría en tu generación? Porque pues eres muy chavo. ¿Qué es lo que más le atrae a alguien de tu generación que te gustaría que agregaran en un videojuego? No importa si es de fútbol, de lo que sea. Pues yo creo que le gustaría, pues yo digo que mientras me va avanzando, yo creo que mucho más realismo, lo que se asemeje a la vida real, yo creo que eso es lo que le gustaría. a un chavo, pues porque es a lo que todo nos llama la atención, que prácticamente sea lo que vivamos como la vida real, pues. ¿Y en qué lo jugarías más? ¿En tu consola, en tu teléfono, en tu PC? ¿Qué tipo de electrónico usarías para disfrutar tu juego? En mi consola. Mi consola. ¿Qué consola sería? Xbox Series. Perfecto, colega. Excelente. Bueno, y ya para finalizar esta sección de videojuegos, actualmente ya las mujeres están entrando mucho en el mundo de los videojuegos. ¿Cuál es tu opinión de que las mujeres ya se han adentrado más a este mercado? Pues yo creo que, como por ahí dice, yo creo que pues el sol sale para todos. Yo creo que es una gran oportunidad para las mujeres para demostrar de que están hechas, y yo creo que no lo vienen haciendo muy bien. Yo creo que cada día van avanzando más y más, y eso es muy bueno para tanto como para las mujeres y como para el fútbol. Okay. Bueno, colegas, con esto cerramos la sección El Mágico Mundo de los Videojuegos. El Mágico Mundo de los Videojuegos. Anécdotas, opiniones y actualidad. Es momento de presionar Start. Bueno, colegas, vamos a conversar un poquito antes de irnos a pausa en lo que viene siendo esto, que es para la entrega de lo que viene siendo los obsequios de este tercer aniversario. Voy a decir una de las preguntas, una de las trivias, para que se puedan llevar uno de estos obsequios. Y la siguiente es: ¿en qué fecha fue la primera emisión de Pez Platicando en La Voladora Radio? En esta plataforma de radio, porque como saben, iniciamos este proyecto en lo que viene siendo en YouTube, pero después nos pasamos a lo que viene siendo a este formato de radio, en el que nos la hemos pasado de maravilla. Entonces ahí está la pregunta, la trivia, para que se puedan llevar alguno de estos obsequios por nuestro tercer aniversario. ¿En qué fecha fue la primera emisión de Pez Platicando en La Voladora Radio? Y bueno, en cada bloque ya ven que vamos a estar lanzando estas preguntas, estas trivias, para que se puedan llevar algunos de los obsequios que estaremos dando por este tercer aniversario. Y pues bueno, gracias nuevamente a nuestro querido AZK, y bueno, para que se puedan llevar uno de los obsequios. Bueno, vamos a un pequeño corte y en un momento regresamos. Pez Platicando con Ulises Caballero. Pez Platicando con Ulises Caballero. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 5540-615459. Navéganos www.lavoladora.org. Redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Esto es Clásico. Esto también es Clásico. Esto también es Clásico. Y esto. También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Pez Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. Bueno, colegas, estamos iniciando este segundo bloque de Pez Platicando. Estamos aquí transmitiendo desde La Voladora Radio por el 97.3 FM. Los saluda Ulises Caballero. Les comparto los teléfonos en cabina. El teléfono es 5979-7852-52. WhatsApp es 5540-615459. Y nuestras redes sociales son Facebook, Twitter e Instagram como La Voladora Radio. Y bueno, ahí pueden mandar sus respuestas de estas trivias que estamos lanzando para que se lleven algunos de los obsequios que tenemos. También están las redes sociales de Pez Platicando en Twitter y Ulileve, lo que viene siendo en mi Twitter personal, o en tanto en Instagram como Facebook como Pez Platicando. Bueno, también nos pueden escuchar por www.lavoladora.org o por el 97.3 FM acá en Zona Volcanes. Pues bueno, seguimos conversando con nuestro querido invitado, pero pues en esta ocasión vamos a conocer ya lo que viene siendo su carrera. Así que vámonos a la siguiente sección, Fútbol Mundial. Fútbol Mundial. Pasión, resultados y debate. La pelota está en el aire. Bueno, y con este fondo de la canción de la Champions, vamos a platicar un poco con nuestro invitado. Esa canción es un remix que se usó en el videojuego de Pro Evolution, en el videojuego de fútbol de Konami de Japón. Ok. Colega, pues platícanos lo que viene siendo tu carrera desde un inicio hasta la actualidad. Bueno, sí, yo creo que mi carrera la comencé, bueno, yo creo que como todo, por ahí hay algunas historias de algunos porteros que en sus inicios iniciaron como jugador. Yo creo que también en mi caso es así, la verdad, y uh-huh. En mis inicios estuve jugando en una escuelita de mi pueblo, yo creo, y comencé siendo delantero. Okay. Y estuve así como un año jugando de delantero hasta que un día el equipo se llamaba Juan Corsi. Ajá. Y yo creo que pasó un año jugando así de delantero hasta que me llegó la oportunidad en un equipo de jugar sub-13. Y llega la casualidad de que yo tengo un hermano que igual es portero. Uh-huh. Y él toda su vida ha sido portero. Y me lleva al equipo donde él estaba, pero en la categoría de sub-13. Resulta que no tienen portero. Y como siendo yo hermano de un portero, pues deciden probar conmigo. Dicen, no, ¿por qué no lo intentas? Porque no tu hermano es portero, a lo mejor y a ti te guste. Y así fue. Me pusieron a portear y la verdad que me agarré el gusto, me gustaba aventarme, me gustó atajar, ser el héroe, salvar el partido, me gustó todo eso, y yo creo que lo que me llamó la atención para empezar siendo portero. Y llegó al equipo, el equipo se llamaba Astros del Espinal. Uh-huh. Yo creo que ahí empezó realmente mi carrera como portero. Okay. Y estuve jugando más o menos un año ahí hasta que ya cumplí los 15 años. Uh-huh. Desde ese tiempo me quedé jugando con mi escuela en la secundaria donde iba. Uh-huh. Y ya hasta que a los 16 años, 16, 17 años, me llegó la oportunidad de poder formar parte de una tercera división. Uh-huh. Y ahí empezó realmente mi carrera profesionalmente en el ámbito de la tercera de la Federación Mexicana. Mi carrera empieza en el equipo de Atlético Nutrias a los 16 años. Uh-huh. Empiezo una temporada, estuve en ese equipo más o menos año y medio. Estuve jugando un año y medio ahí hasta que di el brinco a otro equipo de la misma zona, el mismo grupo, a un equipo de una universidad. Uh-huh. Estuve 6 meses jugando, di el salto para el equipo de las Lechuzas de la UPH. Uh-huh. Estuve 6 meses jugando ahí donde logramos logramos en la primera temporada el paso a la liga. Y yo creo que jugamos liguilla, pero realmente nos elimina el equipo que quedó campeón ese año. Nos elimina, termina el torneo para nosotros. Me voy de vacaciones. Uh-huh. Y surge la posibilidad de llegar a la Furia Roja. Okay. En el ámbito de la Liga de Balompié, ya en la tercera temporada de la Liga de Balompié. Uh-huh. Llego a la Furia Roja por invitación de mi hermano. Uh-huh. Mi hermano, y se me da la oportunidad, y estuve ahí más o menos 6 meses, lo que fue la temporada de la tercera temporada de la Liga de Balompié. Estoy jugando 6 meses. Debuto casualmente contra el equipo que hoy está en Iztapaluca, perdón, con el que anteriormente se llamaba Amecameca, y fue mi debut. No recuerdo exactamente la fecha, pero fue mi debut contra ellos. Uh-huh. En la primera división de la Liga de Balompié Mexicano. Uh-huh. Termino la temporada, me voy de vacaciones. Me quedo un tiempo, como desapareció el equipo de la Furia Roja, me quedo sin jugar la Copa. Okay. De ahí termina la Copa y se da la oportunidad otra vez en la Liga de Balompié con el equipo del Cóndor. Y ahí estuve empezando a entrenaba con el primer equipo hasta que dijeron que iba a haber equipo de segunda. Me bajan para el equipo de segunda. Y estuve jugando, fui titular todos los partidos y gracias a Dios pues llegamos a la final y la ganamos. Yo creo que hasta ese momento es todo lo que por todos los equipos que he pasado y gracias a Dios se me dio el campeonato de la Liga de Balompié Mexicano. Sí, bueno, conocimos a nuestro querido invitado gracias a nuestro querido Henry Canseco. Él es seleccionado de la Selección Nacional de Liga Balompié Mexicano, que hizo una gira acá por la zona oriente del Estado de México, donde estuvo haciendo su entrenamiento acá en Ameca, y pues le hicimos una entrevista cuando se concentró acá en el hotel cercano a las instalaciones de la radio. Fuimos y entrevistamos a Henry, y de ahí pues se hizo ese contacto con su hermano, y pues bueno, muchas gracias a Henry Canseco, pues tenemos a nuestro querido invitado. Bueno, ya cuando estás en lo que viene siendo en el equipo de Cóndor, ¿el equipo de Cóndor es de acá de San Martín Texmelucan? Sí, el equipo entrena en San Martín Texmelucan, pero sus partidos lo juegan en Cuantinchán, Puebla. Okay. Los partidos oficiales. O sea, la Casa Club está en lo que viene siendo en San Martín Texmelucan. San Martín Texmelucan. Ok. Bueno, tú eres originario de Oaxaca. Sí. Cuando te llaman allá, o sea, te vas a radicar a lo que viene siendo a Puebla. Sí, a San Martín Texmelucan. ¿Y estás? Sí. Ok. Ajá. Y estás allá en la casa del club. En la Casa Club, sí, ahí llego a radicar cuando llego a San Martín. Bueno, lo que viene siendo esta temporada que acaba de terminar, que fue la primera, ¿no? Fue la primera de Cóndor. Del Cóndor, sí, fue la primera. Y hacen dos equipos, ¿no? Un equipo de primera división y uno de segunda división. Tú te quedas en el de segunda división, tu hermano se queda en el de primera división. Sí. Y en ese primer torneo logra ser campeón. Realmente, bueno, en programas que hemos tenido con nuestros queridos colegas de Alianza Balompié, somos Alianza Balompié, conversaba que uno de los proyectos que se veía con futuro era el de Cóndor, ¿no? A lo mejor en primera división no pudieron llegar a más, pero en segunda división se veían muy fuertes. Entonces, realmente yo vi ese equipo muy, uno de los más fuertes, y qué bueno que hayan campeonado. Bueno, para su primer torneo, que hayan sido los primeros campeones de la segunda división de Liga Balompié, ¿no, colega? Sí. Bueno, ya cuando empieza esta aventura en lo que viene siendo acá en Puebla, en Cóndor, ¿cuáles son tus sensaciones? O sea, desde el primer encuentro hasta que ya es la final, ¿cómo ves este tipo de, pues, de trascendencia de tu equipo? ¿Cómo ves que va avanzando? Pues, mis primeras impresiones, bueno, llegamos al equipo de San Martín, de Puebla, y llegamos como jugador del primer equipo. Uh-huh. Y yo creo que las sensaciones eran muy buenas porque, a diferencia del equipo donde estaba antes, lo que fue la Furia Roja, uh-huh, la diferencia eran jóvenes de mi edad. ¿Sí? Ya eran chavos que ya tenían trayectorias en lo que es la federación y así, ya eran chavos que venían jugando en equipos así de renombre, y pues la mayoría eran chavos de 20, entre 20, 25 años. Yo creo que las sensaciones eran buenas porque todos tenían esas mismas ganas de querer lograr algo, y pues yo creo que eso fue lo que más lo vimos así como que nos impactó, y yo creo que fue lo que nos dio motivación. Okay. De todos los partidos que jugaste, en tu opinión, ¿cuál fue tu peor participación? La que dijiste, debí de hacer esto, sentí que no di el 100, sentí que no se me dieron las cosas. ¿Qué partido fue en el que sentiste que pudiste dar más? Pues yo creo que fue en la última jornada. Yo creo que fue donde nunca nos habían metido más de dos goles. Siempre nada más era uno. Yo creo que fue el último partido contra el Cones donde me metieron dos goles. Uh-huh. Yo creo que esa fue donde más como que más experiencia traigo, porque pues en todos los partidos, como terminamos siendo la mejor defensiva, uh-huh, nunca nos metieron más de un gol. Yo creo que siento que fue ese partido. Sí, fíjate que fue un resultado sorpresivo, en mi opinión fue sorpresivo, no me esperaba ese resultado, pero bueno. Y en tu opinión, ¿cuál fue el mejor partido que tuviste, tu mejor participación, que hasta te sorprendiste, que dices, oye, qué partidazo di? Creo que realmente fue contra el partido de Ángeles, donde en el último minuto atajo un penal. ¿Sí? Y le doy la victoria a mi equipo. Creo que ese fue las mejores sensaciones. Creo que realmente me sentí muy bien porque ya era un partido donde si ganábamos ya teníamos asegurado el boleto, y si nos llegaban a empatar, yo creo que se acercaban a nosotros en el primer puesto. Sí, ese fue un partidazo. Bueno, mira, en lo personal, yo creo que lo que fue la segunda división, hubo más entretenimiento, hubo muy buenos partidos también en la primera división, pero siento que la segunda división, no sé, dio mejor entretenimiento, mejor espectáculo, y eso que fue el primer torneo, ¿no? Pero bueno, ahora, en este, que ya, tú ya fuiste campeón y todo, pero ¿te imaginaste? O sea, imagínate una aventura desde tus inicios, de estando en Oaxaca, estando en diferentes clubes, viniendo de este equipo de Furia, a ser campeón. ¿Llegaste a imaginar que ya estando acá en Puebla ibas a lograr un campeonato? O sea, ¿llegaste a pensar esto? Pues, para ser verdad, no estaba en mi mente, porque desconocíamos, bueno, la mayoría desconocían la liga, eran jugadores nuevos para la liga, y la verdad, pues, no me veía como tal campeón, sino que para hacer el primer torneo no lo veía así como tal, pero ya conforme fueron pasando las jornadas, ya sentía de que sí podíamos lograrlo, y así es como fue. Bueno, y es que realmente se veía un proyectazo. Bueno, se veía que había inversión, se veía que le estaban dando mucho. Tú solamente sabes, ¿no? Porque estuviste dentro de todo lo que viene siendo esta logística interna, pero se veía que le estaban metiendo mucha seriedad a ese proyecto y los resultados. Pero bueno, ahora yo quiero preguntarte, ¿por qué Cóndor fue campeón? O sea, en tu opinión, ¿qué hizo que Cóndor haya sido campeón? Pues yo creo que lo que Cóndor dice que hubiera sido que fuera campeón, yo creo que fue las ganas de todos los chavos, de mis compañeros, de supimos que podíamos hacerlo y yo creo que todos queríamos eso y creo que vimos que realmente podríamos quedar campeón porque veníamos haciendo bien las cosas, tanto el entrenador como la directiva, todos los que estaban detrás del proyecto del Cóndor venían haciendo bien las cosas y yo creo que nos motivamos nosotros mismos viendo eso y pues yo creo que fueron más que nada las ganas de mis compañeros de querer ser campeón y conseguir en nuestro primer torneo el campeonato. Bueno, y hablando de eso, a ver, coméntanos, ¿cómo se vivió en los vestidores este último partido, esta final? ¿Qué les decía el entrenador? ¿Qué se decían entre compañeros al inicio y al medio tiempo? A ver, coméntame. Bueno, nos decíamos que lo hiciéramos por nosotros mismos, porque valiera la pena todo este tiempo que estuvimos, los que veníamos de fuera, que hiciéramos ese esfuerzo, que lo hiciéramos por nosotros, por nuestra familia, por todas las personas que nos apoyaban, por la directiva que siempre nos dio todo. Yo creo que eso fue lo que nos dijimos, porque las palabras de ánimo ya estaban de más, porque todos queríamos el objetivo, ya nada más era como que sí, vamos a darle y así, porque ya nosotros teníamos claro que íbamos a ser campeones, lo sabíamos, lo queríamos y lo conseguimos, yo creo. ¿Llegaste en alguno de los dos partidos de la final a sentir que se les escapaba esta oportunidad de ser campeones? ¿O desde el inicio, desde el pitazo del primer partido, el de ida y el de regreso, dijiste sí, vamos a ser campeones? Yo creo que desde el torneo lo sabíamos. Yo creo que veníamos haciendo bien las cosas, teníamos esa seguridad y yo creo que ya, porque yo creo que a nadie, como así decirlo, a nadie se agüitó, nadie se le tuvo miedo. Yo creo que todos queríamos lo mismo. Yo creo que en ningún momento sentimos eso, nadie tuvo miedo y yo creo que esa fue la clave. Bueno, ya silba el árbitro en la final, y ya eres campeón de la segunda división de balompié mexicano. ¿Qué pasa? O sea, van, reciben su trofeo, la premiación, tu medalla, que es una de las imágenes que posteamos en nuestras redes sociales. Pero después van a los vestidores, se cambian. ¿Qué pasa? O sea, ¿qué pasa en esa intimidad ya con los compañeros, ya con los directivos, ya al otro día? ¿Qué procede? ¿Qué pasa? ¿Hay celebración? ¿Qué pasa? Sí, bueno, llegando todos al vestidor, yo creo que llegamos, primero que nada, le dimos gracias a Dios y por la oportunidad de ser campeones. Y platicamos entre nosotros porque ya sabíamos que habíamos logrado algo que antes tal vez un equipo no haya hecho, de ser primeros y quedar campeón, ser el primer campeón. Y ya fue como, sabes, fue un alivio para todos nosotros porque concluyó un torneo como realmente lo queríamos. Valió la pena cada entreno, cada desvelo, valió la pena todo prácticamente. Y yo creo que y pues sí, hubo celebración ahí, hubo una comidita con los compañeros y ya ya los demás, pues ya de por aparte, ya llegamos hasta el lunes a presentarnos otra vez y ya nos dieron unas vacaciones. Sí. Perfecto. Ahora, hablando de eso, lo que viene siendo la rutina diaria de un futbolista profesional, por ejemplo, como tú, desde que, como tú estás en la casa club, ¿cómo era? cómo era un día vivir esto de ser futbolista profesional de Cóndor, desde la mañana hasta que ya te dormías. A ver, platícanos tu rutina diaria. Pues nos levantábamos para entrenar a las 6:30, más o menos a las 6:30 estar saliendo, porque la cancha nos quedaba un poquito retiradita. Nos íbamos en la combi, éramos como 15 jugadores que vivíamos en la casa club, entre ellos extranjeros y algunos que venían de otros estados. Nos levantábamos 6:30 para irnos al entrenamiento de la cancha de la unidad deportiva del Bicentenario. Llegábamos a las 7, hacíamos gimnasio una hora y de ahí entrábamos de lleno a lo que es el entrenamiento, ya sea físico o lo que tocaba para ese día. Y saliendo del entrenamiento, teníamos desayuno entre un grupo, los de la casa club. Desayunábamos a las 11, nos daban de desayunar lo que es la mamá del presidente del equipo, nos daba de desayunar. Llegábamos a la casa, algunos pues se bañaban. Se bañaban y ahí otras hacían otras actividades como hacer la limpieza, levantar la basura y así. Y ya prácticamente como a las 2 volvíamos a ir a comer en grupo otra vez, íbamos todo en grupo para lo que era la hora de nuestra comida. Regresábamos, algunos hacían actividades, ya sea salían, otras hacían entrenos por su cuenta, ya sea de hacer lagartijas y así, o patear la pelota, y algunos descansaban. Y llegaba la hora de la cena, yo creo que eso de las 8 de la noche, y íbamos a cenar otra vez en grupo. Y yo creo que eso era más o menos de lo que era la vida cotidiana ahí en la casa club. Obviamente va en base a diferentes, porque había otros que hacían diferentes actividades, salían y así. Era algo más, eso así, más o menos era lo que vivíamos día a día en la casa club. Sí, era lo más completo, ¿no? Más o menos lo que me cuentas. Y hablando de directiva, comentas que pues una de las partes importantes pues es esto de que la directiva, ¿no? La directiva, ¿qué tan cercana era a los jugadores? ¿O qué tan cercana era en diferentes días de entrenamiento y de partido? ¿O cómo era este contacto con la directiva? Pues el contacto con la directiva era casi, podría decirse, un 90% así, muy muy conectados, porque comíamos nuestros desayunos y comida, comíamos en la casa de lo que es el presidente del equipo. Él nos daba la comida y pues casi lo veíamos todos los días. Y había momentos en las que él iba con nosotros, entrenaba con nosotros, entraba en la cascarita con nosotros. Yo creo que también eso nos sirvió mucho, porque había mucho contacto, había mucha confianza por parte de la directiva, y yo creo que fue parte, yo creo, también de lo que fue el campeonato, porque había como esa confianza y yo creo que fue por eso. Pero sí fue muy, por así decirse, muy apegados a ellos, fue contacto casi como un 90%. Bueno, y tú como jugador, tú como ser humano, porque no porque seas jugador o portero, futbolista profesional, eres una máquina, ¿no? Tienes pues también este tipo de sentimientos, deseos, gustos, todo lo que siente un humano, ¿no? ¿Qué es lo que dices? Es muy bueno lo que hizo la directiva, eso nos motivó mucho. La directiva hizo esto. ¿Qué es lo que hizo esta directiva que te gustaría que copiaran, que la tomaran como un ejemplo diferentes directivas en este medio que es el fútbol? Pues a veces pues siempre la directiva siempre estuvo abierta con nosotros para expresarnos de nosotros de lo que queríamos, y a veces el equipo, casi como todo el equipo, a veces le pedía que nos dieran buffet, y yo creo que la directiva sin problema nos los daba. o ¿cómo se llama? O a veces el transporte también nos facilitaba mucho las Sprinter para viajar cómodamente. Yo creo que hay muchos equipos así que no cuentan realmente con eso, pues porque yo creo que el Cóndor es un proyecto donde el presidente te puede dar muchas facilidades. Perfecto. Yo creo que pues fue por más que nada eso, porque hay muchos equipos que como me tocó estar en la Furia Roja, yo creo que era muy diferente a todo esto. Sí, es por eso que te pregunto, porque a lo mejor pues nada más vimos los escudos y cuando se presentan a jugar los equipos y pues diferentes aspectos de los equipos no los vemos, ¿no? No vemos el día a día, no vemos cómo se trasladan, cómo se alimentan, dónde duerme la gente foránea, todo este tipo de inquietudes que tienen los jugadores, pues que estos aspectos hacen que yo creo que tengan un mejor desempeño en todo lo que viene siendo en el torneo. Por eso te preguntaba, tú que lo has vivido, yo creo que has vivido las dos caras de la moneda, ¿no? Pues equipos que tienen pues muy pocos recursos y equipos que sí tienen un proyecto pues con un poco más de recursos, ¿no? Sí, sí. Pero pues excelente, fíjate que en lo personal, qué bueno que haya campeonado un proyecto que le ha invertido al fútbol, al deporte. Y bueno, tú en lo personal, cuando ya fuiste campeón, ¿qué hiciste? ¿Le hablaste a tu mamá, tu papá, tu novia, tu hermano? ¿Cómo viviste tú en lo personal ya después esta celebración de la obtención del título? Bueno, en el momento cuando el árbitro pita el silbatazo final del partido, la verdad sentí un gran alivio, porque era algo que quería realmente, algo que quería conseguir, que era lo que venía buscando. Yo creo que sentí un gran alivio porque pues de lo que quería. Bueno. Y pues en ese momento pues también no pude contactarme con mis padres, porque el lugar donde se encuentra la cancha donde jugamos no hay mucha señal para hacer llamadas y así, porque realmente pues la cancha estaba arriba de unas montañas, sí. No había tanta señal. De hecho, hemos visto un poco lo que viene siendo cuando son las transmisiones de los partidos, esa panorámica que nos dan en el estadio. Bueno, vamos a un pequeño corte, colega, y ahorita seguimos con esta conversación y en un momento regresamos. Esto es PES Platicando. PES Platicando, fútbol, videojuegos y más. Hey, tú. Sí. Tú. ¿El músico o el de la banda independiente? Si lo tuyo es la música y quieres que suene en la radio, libérala en Revolución Sonora. Un espacio pensado para ti y tu música. No importa el género o instrumento. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 597-978-5252. O al WhatsApp 55 40 61 54 59, o al correo comunicacion@lavoladora.org. Revolución Sonora, un espacio libre y comunitario para la música y sus artistas. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la región de los volcanes. XHECA. La Voladora Radio. PES Platicando, un lugar para tus futboleros oídos. Bueno, colegas, ya estamos por terminar este pues platicando de viernesito, y bueno, vamos a seguir conversando con nuestro invitado. Vamos a realizarle una serie de preguntas y vamos a ver cuántas nos logra contestar antes de que termine el programa. En esta ocasión vamos a pasar a la sección de la sugerencia ideal. Vamos a tratar de que nuestro invitado nos conteste todas las preguntas, a ver lo más posible. Bueno, mi querido Jordi Canseco, ¿eres aficionado a algún club de fútbol? Sí. ¿Cuál es? Sí, el Club América. Perfecto, las poderosas Águilas del América. Claro que sí, somos aficionados también a ese club. ¿Algún club en el extranjero, internacional, que te guste, que te llame la atención? El Real Madrid. Ok. Bueno, ¿alguna victoria que recuerdes en lo particular del América que te haya gustado mucho? La final del 2013 contra el Cruz Azul. Ok, ¿y la derrota que te haya dolido más? Yo creo que fue contra la final de Monterrey. Yo creo que fue esa, la del 2018, me parece, creo que. Sí, cuando creo que es Sánchez o no me acuerdo. Que... Ajá, sí, no la olvido. Ok, ¿cuál es tu jugador favorito, ya sea activo o inactivo, profesional, en el aspecto que sea extranjero o nacional? Yo creo que mi jugador favorito, yo creo que es Iker Casillas, okay. Ex portero del Real Madrid. Ok, ¿cuál es tu director técnico favorito? Yo creo que puede ser Zidane, yo creo. Ok, ¿cuál es tu estadio favorito nacional? Me gusta mucho el estadio del Santiago Bernabéu. Ok, y bueno, ¿en qué posición te gustaría que, bueno, si te diera la oportunidad algún club profesional de trabajar en su directiva o trabajar en el ámbito futbolístico, ¿en qué posición te gustaría trabajar? ¿En qué posición? Yo creo que como entrenador de portero, yo creo. Ok. ¿Qué torneo te gustaría ganar? No sé, la Champions, el Mundial, la Copa Libertadores, la Liga Balompié Mexicana. ¿Cuál torneo te gustaría ganar? Yo creo que me gustaría ganar el Mundial. Ok. ¿Qué sugerencia tienes para que el fútbol sea más atractivo, más emocionante, que haya más espectáculo? Yo creo que eso de ¿cómo se llama? De la liguilla, yo creo para darle más emoción, yo creo que okay. O sea, que siguiera la liguilla, ¿no? Por así decirse. Sí. Un concepto así. Sí, porque ya es algo común aquí en México. Bueno, que sea a nivel mundial, ¿no? Es a lo que te refieres. Sí. ¿Qué opinas del VAR? Pues yo creo que a veces a algunos equipos les beneficia y algunos no les beneficia, pero yo creo que es para... Si se trata de la mejor manera, yo creo que se podrían hacer buenas cosas con el VAR. Y, por ejemplo, si tuvieras la oportunidad de elegir conocer a un jugador, ¿cuál sería? Yo creo que sería Cristiano Ronaldo. Ok. ¿Ya estás con Cristiano Ronaldo? ¿Qué es lo primero que le preguntas? Pues, la verdad no sabría decirte, la verdad, y yo creo que... ¿Qué fue lo que lo mantuvo en el fútbol tanto tiempo? Sí, yo creo que esa sería la pregunta. Bueno, ya termina la convivencia y te dice, te voy a dar un obsequio, ¿qué elegirías tú? Pues yo creo que elegiría sus tacos, yo creo. Sus tacos, playera firmada, yo creo. De todos los jerseys que has visto de portero, ¿cuál ha sido tu favorito? ¿Cuál te gustaría tener? Creo que actualmente vi la que es la nueva del América de portero. Yo creo que esa es la que me gustaría tener. Yo creo que es esa, la nueva que salió. Ok, y bueno, ya para terminar las preguntas, ¿qué opinas de la selección, de esta selección mexicana que ahorita está en el torneo de la Copa Oro? Híjole, yo creo que hay ciertos jugadores que no deberían de estar, pero pues como no es nuestra selección y pues debemos apoyarlos, yo creo. Okay. Pero sí hay jugadores que no deberían de estar, pero ni modo, ¿qué podemos hacer? Bueno, Y bueno, vamos a hablar un poquito de lo que viene siendo de la Liga Balompié. ¿Qué opinas de esta idea del torneo de la segunda división? Pues yo creo que es muy bueno para darle oportunidad a los jóvenes ya que vienen ahí queriendo conseguir algo. Yo creo que es muy bueno eso. Bueno, okay. Pues bueno, colega, antes de despedirnos, quiero agradecerte que hayas aceptado esta invitación a conversar con nosotros. Me gustaría saber, en la actualidad, pues tú en qué equipo estás, vas a seguir en este club, ¿cuál es tu actualidad ahorita como futbolista? ¿Cuál es tu actualidad ahorita como futbolista? ¿En qué club vas a estar? ¿Dónde te vamos a poder ver jugar? Pues actualmente no tengo realmente de un equipo. Estoy en pláticas con uno, pero yo creo que ya teniendo algo, yo creo que ya les haría saber más o menos en qué club voy a estar. Ok, pues nos sorprende que el club de Cóndor haya dejado ir a una estrella, uno de sus pues pilares en la obtención de su título de la segunda división. Estoy pues sorprendido de que no haya habido renovación y estoy muy muy sorprendido. ¿Tú no sabes por qué no hubo esa renovación, ese contacto con la directiva para seguir con este proyecto? Yo creo que ya no llegamos a realmente como a un acuerdo donde ambas partes decidimos qué era lo mejor para mí. Perfecto. Pues bueno, te agradezco mucho que hayas aceptado esta invitación, mi querido Jordi, y vamos a seguir tu carrera, vamos a seguir en contacto para que demos a conocer dónde vas a seguir esta carrera profesional de portero, de futbolista, y estaremos atentos a todo lo que viene siendo esta información. No sé si nos puedes dar tus contactos en las redes sociales para seguirte. ¿Nos puedes dar tus contactos de tus redes sociales para seguirte? Sí, claro, en Facebook me encuentro como Jordi Canseco Vázquez y en Instagram me encuentro como Jordi, okay. JCB. Perfecto. Pues bueno, antes de terminar el programa, colegas, pues bueno, vamos a comentar un poquito de lo que vienen siendo las trivias para que se lleven algo de los obsequios, alguno de los obsequios que estaremos dando. La segunda pregunta es, ¿cuáles han sido los padrinos y madrinas de cada aniversario de Pez Platicando Radio? Y la tercera pregunta, ¿en qué plataforma inició el programa de Pez Platicando? Y pues bueno, colegas, ahí están las trivias. Pues pueden escribirnos a lo que viene siendo a nuestro WhatsApp, al teléfono en cabina, lo que viene siendo Twitter, que aparece como Facebook, Twitter, Instagram, como La Voladora Radio. El teléfono en cabina es el 5979785252. El WhatsApp es 5540615459. O a lo que viene siendo a nuestras redes sociales personales, lo que viene siendo Pez Platicando Twitter, también en Instagram o en Facebook. Ahí nos pueden responder alguna de estas tres preguntas para que se lleven alguno de los obsequios. Y ahí les vamos a estar dando alguno de los obsequios que nos han apoyado nuestros diferentes colegas para poderles dar. Pues bueno, sin más ni más, estamos cerrando esta emisión de Pez Platicando. Un agradecimiento a nuestra querida productora Rocío Castillo, a nuestros queridos colegas que nos han apoyado para esto del tercer aniversario, a nuestro querido AZK. Descarguen su aplicación, está en Play Store como eFootball News, para que puedan disfrutar diferentes noticias de los videojuegos de fútbol y otros videojuegos. Y también para que conozcan más lo que viene siendo su diferente contenido de YouTube. Y pues bueno, estamos el próximo viernes acá en La Voladora Radio. Esto ha sido todo. Gracias. Gracias por tu compañía en esta Pez Plática, pero ya es hora de apagar la consola. Pez Platicando. Tenemos una cita la próxima semana. Síguenos en Facebook y Twitter como Pez Platicando. Pez Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos.